Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Bueno, pues buenos días. Damos comienzo a la rueda de prensa en la que tiene por objeto presentar la tercera edición de la Plaza del Arte. Como todos sabéis, pues hace dos años, desde el área de turismo y comercio, se apostaba por un proyecto con mucha ilusión, con muchas ganas, un proyecto que era demandado pues por un sector de la población archidonesa, y era habilitar un espacio donde pues confluyeran y donde tuvieran lugar encuentro entre artistas, artesanos, anticuarios, en definitiva, entre todos aquellos amantes de alguna de las disciplinas artísticas. Hace dos años, pues desde esta concejalía se ponía en marcha el proyecto que vino a llamarse Plaza del Arte, que pues tiene lugar el primer domingo de cada mes. Un proyecto pues que poco a poco se ha ido consolidando, ha contado con más participación, tanto del número de stands que montan en la propia Plaza Ochavada, lugar donde tiene lugar este encuentro de artistas, y por supuesto avalado pues por en la gran mayoría de ocasiones por una gran afluencia de público, que es la que verdaderamente le da sentido a este proyecto. Es tanto pues la evolución y el éxito que está teniendo, que ha tenido en los dos últimos años la Plaza del Arte, que hoy venimos a presentar la tercera edición tras el parón de septiembre, que nos ha servido un poco pues para detectar cuáles pueden ser aquellos puntos mejorables de este proyecto y desde luego volver con toda la ilusión, con las pilas cargadas, desde el próximo mes de octubre, para ofrecerle a todos los archidoneses, a todas las archidonesas y por supuesto a todos los visitantes de pueblos cercanos y de la provincia que nos quieran visitar los primeros domingos de mes, para disfrutar de una mañana en el corazón neurálgico de la ciudad, en nuestra Plaza Ochavada, asistiendo a la Plaza del Arte, donde, como siempre, se van a encontrar un nutrido abanico de stand, donde van a poder comprar pues desde pinturas realizadas por artistas locales, esculturas, algunas antigüedades o un montón de artesanías que realizan muchos ciudadanos, no solo de Archidona, sino también de diversos puntos de la comunidad autónoma. Y es un punto a destacar, que me gustaría destacar en esta rueda de prensa, es que cada vez son más los artistas y los artesanos de fuera de Archidona, incluso de fuera de la provincia de Málaga, que se interesan por la Plaza del Arte y que solicitan un puesto el primer domingo de mes. Como digo, estamos trabajando intensamente en estos días para ofrecerle a la población una nueva Plaza del Arte renovada, donde vamos a cuidar y donde vamos a ser más selectivos a la hora de autorizar y de dar las licencias para que se puedan instalar en nuestra plaza durante la celebración de este evento. Y por supuesto, como siempre, y dando incluso un paso más hacia adelante, vamos a completar este mercado de compraventa pues con multitud de actividades que vienen a enriquecer y que vienen a aportarle un valor añadido a la Plaza del Arte. Actividades que van a pasar pues por talleres infantiles. Queremos que todos los meses haya un taller dirigido exclusivamente a los niños, taller de pintura, taller de manualidades, que poco a poco pues iremos desglosando mes a mes, al tiempo que también vamos a contar con animaciones infantiles, que en esta ocasión sí queremos sacar fuera de la Plaza Ochavada y colocarlo en un lugar evidentemente cercano, pero aliviar un poco el espacio de esta plaza, que hemos detectado en las últimas ediciones que, debido al montaje de las terrazas de los bares, debido a los numerosos stands que se montan y a las actividades complementarias, pues la verdad que la Plaza Ochavada, un recinto tan hermoso, tan bello, dispuesto para su disfrute, pues quedaba un poco pequeño. Por eso queremos sacar en esta edición las atracciones infantiles fuera de la Plaza Ochavada. Al tiempo vamos a recuperar también unos talleres que tuvieron mucho éxito en sus inicios, que son los talleres dirigidos a aquellos aficionados a la pintura. Vamos a tener talleres de pintura al aire libre durante las ediciones de la Plaza del Arte, y una novedad, y es que queremos contar pues en todas las ediciones con una exposición de un artista que ubicaremos en el centro de la plaza para que durante toda la mañana la obra de esa persona pues puedan ser contempladas por todos los que visitan y se acercan a nuestra Plaza Ochavada. Y por supuesto también garantizamos que en esta edición no faltará, evidentemente siempre teniendo en cuenta la disposición económica de este ayuntamiento y la colaboración que puedan prestar, por supuesto, a los bares de la Plaza Ochavada, música en directo que amenizará las horas que esta plaza, que este encuentro, que este foro de arte, este foro cultural y artístico estará abierto. Que recuerdo que durante los meses de otoño, invierno y primavera será en horario de mañana, es decir, comenzaremos a las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde aproximadamente, y nos volveremos a desplazar a un horario más fresquito, evidentemente coincidiendo con los meses de verano, cuando de nuevo la Plaza Ochavada, a partir de mes de junio, julio y agosto, pues se celebrará en horario de tarde-noche. Decir que evidentemente, y como también ha pasado en las últimas ediciones, y para que la gente pues no tenga definido su calendario, no está previsto celebrar Plaza del Arte en el mes de mayo, por coincidir con la Feria del Perro, un evento con una magnitud tan destacada y tan importante que nos hace volcar todos los esfuerzos de este ayuntamiento en su organización y por supuesto en su participación, y también el mes de septiembre, que lo dejaremos pues como un mes vacacional para reformular, mejorar, analizar la edición y volverla a poner en marcha en el mes de octubre. Como digo, se trata de un proyecto que viene con fuerza, un proyecto que viene mejorado, un proyecto en el que estamos trabajando para ofrecer lo mejor a la ciudadanía mes a mes, y que desde luego, a través de esta Plaza del Arte en Archidona, los primeros domingos de mes, pues también todos los ciudadanos, y también, ¿por qué no?, los ciudadanos de los pueblos de alrededor y de la provincia, tengan en Archidona un lugar de encuentro, un lugar de visita para venir a conocernos, a disfrutarnos, añadiendo pues un, valga la redundancia, un valor añadido más, como puede ser la Plaza del Arte. No sé si tenéis algún tipo de pregunta. ¿Se va a hacer alguna edición especial como se hizo el año pasado en el tema de cuando la Navidad y el Día de Reyes? Pues sí, está previsto que concretamente en los meses de diciembre y enero se realicen dos ediciones especiales, evidentemente coincidiendo con las fiestas navideñas, unos periodos pues que siempre, como he definido, son más dados a la venta, son unas épocas propias pues para comprar los regalos, tanto de Navidad como de Reyes, y por supuesto ofreceremos una edición muy especial en diciembre. De hecho, en la valoración, en el análisis que se ha hecho de la Plaza del Arte de estas dos últimas ediciones, sin duda y como referente tenemos la Plaza del Arte en el mes de diciembre, donde contamos con un mayor número de stands, donde hemos tenido actuaciones de pastorales, y queremos seguir trabajando en ese camino, y por supuesto pronto pues comenzaremos a trabajar en las novedades de la Plaza del Arte especial diciembre y por supuesto especial enero, también coincidiendo con la festividad de los Reyes. Tiempo de radio y tiempo de agenda cultural. Nos encontramos ahora mismo, acabamos de aterrizar en la sala de prensa del ilustre Ayuntamiento de Archidona. La Plaza del Arte, el próximo día 6 de octubre, se nos abre una invitación sugerente. Todos la conocemos, todas nos hemos acercado a la plaza a ver sus stands, a ver lo que los comerciantes nos vienen ofreciendo. Alberto Arjona, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Alejandro? Bueno, pues una invitación clara y directa. Tenemos que decirle a la ciudadanía, no solamente dentro sino fuera de Archidona, que hay un evento sugerente con nombre propio, que ya se va sedimentando con el tiempo, la tercera temporada, lo comentábamos fuera de micrófono, cómo pasa el tiempo, y en el que ese proyecto, de alguna manera, está tomando fuerza y sedimento en nuestra ciudad. Alberto, hay que pegar un grito muy grande y decir, oye, vamos a participar, acercaros, tomar ese cafelito, comprar algún regalo. Bueno, pues así es. Hoy estamos de enhorabuena porque precisamente, como tú bien has dicho, estamos presentando la tercera edición de la Plaza del Arte, que sin duda, pues el estar presentando esta tercera edición significa que está avalada por 2 años de éxito. Comenzamos, como he dicho, durante la rueda de prensa en un proyecto, bueno, pues que nos parecía ilusionante, un proyecto interesante de convertir a la Plaza Ochavada, el corazón de Archidona, en el centro neurálgico del arte, de la artesanía y de las antigüedades, bueno, pues como un poco una especie de experimento para ver qué aceptación tenía tanto por parte de los protagonistas, que son los artesanos, los artistas que nos visitan y que nos muestran sus obras y sus artículos y nos lo ponen a la venta, como también, por supuesto, el público, que también es una pieza fundamental en todo este proyecto. Bueno, pues han pasado 2 años, la valoración desde la Concejalía de Turismo y Comercio es muy positiva y en esta semana estamos trabajando, como bien he dicho, en presentar una tercera edición renovada, con muchas novedades, donde vamos a cuidar el perfil de los stands para acercarnos aún más si cabe y darle más protagonismo al arte y a la artesanía, que es verdaderamente la esencia de este mercado, y no poco a poco que vaya pues convirtiéndose en un mercadillo como nos podemos encontrar en cualquier otro municipio, vale. ¿Vale? Porque ya mercadillo nosotros tenemos y es semanal y en los lunes, es un concepto totalmente diferente. Vamos a seguir trabajando pues por ese camino y, por supuesto, no hay mejor forma de hacerlo que intentar pues ser más selectivo a la hora de dar las licencias para que puedan estar en nuestra Plaza del Arte y, por supuesto, complementarlo con otras actividades, como he dicho, talleres de pintura en directo, talleres dirigidos a los niños y niñas de la ciudad, música en directo, exposiciones al aire libre. Yo creo que una agenda y un programa de actividades complementario que desde luego van a enriquecer la Plaza Ochavada y estoy seguro que la van a acabar de convertir en el centro neurálgico de la cultura y el arte el primer domingo de cada mes. Sin duda alguna, tú lo dices, ¿no? La Plaza Ochavada como epicentro de todas las miradas, siendo un ágora también de un reclamo hacia nuestro sector turístico, no solamente es también un factor comercial, ¿no? En una última instancia, buzón de idea, aquel archidonés, archidonesa que de alguna manera quiere hacer extensible, oye, pues mira, se podía hacer esto, se podía mejorar el otro, algún buzón abierto de cara a estar escuchando directamente a la ciudadanía. Por supuesto, es constante. Además, queremos enriquecer no solo este proyecto, sino cualquier proyecto, vale. Por supuesto que desde el Ayuntamiento y concretamente desde el área de Turismo y Comercio que se pone en marcha, evidentemente pues estaremos encantados de que los ciudadanos aporten su experiencia, aporten sus ideas para enriquecer cuantos proyectos se pongan en marcha o se puedan poner en marcha, incluso proyectos que los propios ciudadanos pues nos puedan presentar. Desde luego, ponemos a disposición de todos aquellos que nos quieran aportar sus ideas la Oficina de Turismo, a Rocío, que está encantada de colaborar en todos estos proyectos, que estará encantada de recibir cualquier sugerencia, cualquier propuesta, y por supuesto la concejalía en mi persona, en el Ayuntamiento a diario estoy aquí para recibir a cualquier ciudadano, escucharlo y ver lo que puede plantear para mejorar los proyectos. Pongo a disposición el correo electrónico de la concejalía, turismoycomercio@archidona.es, donde estaremos encantados, como digo, de que nos hagan llegar esas ideas para seguir creciendo, para seguir enriqueciendo este proyecto y, por supuesto, para convertir entre todos la Plaza del Arte en un proyecto interesante, en un proyecto que sitúe a Archidona, como digo, mensualmente en la capital del arte, de la artesanía y, por supuesto, y consecuentemente de la cultura. Toda la suerte del mundo. Estaremos muy atentos. Hasta la próxima, amigo. Muchas gracias, Alejandro.